alma y hago locuras por ti, mi bien. Mariquilla bonita, gaseosa, chiquita, tú eres mi querer. Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre, soy todo mi ser. Y te canto bajito lo que te quiero, cuánto te adoro, tú eres mi bien. Ay, la, la, la. Sediento de amor, huele corriendo hacia ti, mi bien. Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tú eres mi querer. Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre y todo mi ser. Y te canto bajito, no.